Celíaca es una condición permanente, o sea, de por vida, de intolerancia al gluten. El gluten es una proteína que está presente en alimentos que son muy consumidos en Argentina, como por ejemplo el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Hay personas que nacen con la genética de esta enfermedad y en algún momento de la vida la pueden o no presentar. Entonces, cuando la presentan, estos chicos, en este caso estamos hablando de los chicos, pero se puede presentar a cualquier edad de la vida. Desde el año hasta 50, 60, 70, 80 años. Pero el ser humano ya nace con la genética de esta enfermedad. ¿La puede presentar en algún momento o no la puede presentar? El tema es que cuando se presenta habitualmente, nosotros en pediatría hacemos el diagnóstico habitualmente alrededor del año porque el chico tiene que estar expuesto a esta proteína y después 4, 5, 6 meses más o menos empieza con los síntomas de esta enfermedad. Usted sabe que nuestro país es una zona altamente productora de trigo, entonces Argentina junto con Italia y con Brasil son los países que tienen más alta incidencia de enfermedad celíaca. En Japón, por ejemplo, no existe porque no son tan consumidores de harina como nosotros. Así que Usted me dice que es una enfermedad genética, así es. pero ¿por qué? ¿Porque los padres son consumidores de la harina, del trigo? ¿Por qué? ¿A No, raíz de qué es esto? alguno de los padres es el portador del gen, que pueden tener la enfermedad o no la pueden tener la enfermedad. Pueden ser portadores y ni lo saben, o pueden ser hijos ya de celíacos diagnosticados, que es así más frecuente ya la enfermedad. ¿Y cuándo una persona puede saber o se entera allí que es celíaco? Sí, en primer término, nosotros si hay algún familiar en el ámbito del contexto de la familia que tenga la enfermedad, uno a los familiares directos la busca la enfermedad activamente una vez por año, así el paciente no tenga síntomas. Pero a veces, cuando hay un caso índice, es decir, que no conocemos que algún familiar padezca la enfermedad, lo estudiamos a través de los síntomas que puede tener el niño. Habitualmente, al ingerir el gluten en el organismo, el intestino delgado produce una reacción donde se daña, intenta desembarazarse de esta proteína, entonces daña el intestino delgado, que es por donde nos nutrimos, por donde sube el calcio, el fósforo, el hierro hacia la sangre. Entonces el paciente empieza a desnutrirse, pierde peso, se queda en la talla, le falta calcio, le falta hierro, le falta fósforo en la sangre y tiene diarrea porque no puede absorber sus alimentos. Y es así que la enfermedad celíaca también se la denomina la gran simuladora porque tiene muchos síntomas. A veces son síntomas muy muy sutiles, por ejemplo un pelo que se caiga, un calcio bajo. Hay más o menos más de 100 síntomas de la enfermedad celíaca, por ejemplo alteración del esmalte dentario por falta de minerales, debilidad muscular por falta de magnesio, caída de pelo por falta de vitaminas. Doctor, cuando va a su consultorio, ¿qué son los casos más comunes aquí en Catamarca, por ejemplo? Y nosotros, yo particularmente llevo diagnosticado más de 200 pacientes celíacos en Catamarca. Yo hace 5 o 6 años que estoy y habitualmente uno se orienta por la familiaridad, es decir, si son familiares de celíaco uno lo busca y si no por los síntomas orientativos, son chicos que son desnutridos, son chicos irritables también porque en el organismo se produce una reacción como de lucha del intestino para desembarazarse la proteína, entonces el abdomen le duele, los intestinos se distienden, entonces los chicos son irritables, cambian de carácter, tienen el abdomen distendido, tienen hipotrofia de sus músculos, o sea, los músculos, las piernas, sus músculos glúteos son fundidos, están casi desnutridos. Casi, la imagen típica de un chico celíaco es como un desnutrido de África, panzones y sin colas. Entonces, ese es la síntoma, esos son los síntomas típicos, donde habitualmente antes se llegaba al diagnóstico, ya era muy obvio el diagnóstico, pero ahora con los adelantos de los avances de la medicina estamos llegando más a tiempo, entonces los síntomas son más sutiles. Doctor, ¿qué pasa con el chico celíaco? ¿Tiene dificultad para estudiar? Así es. Sí, tiene dificultad para estudiar porque no puede concentrarse, no puede optimizar su rendimiento intelectual, porque imagínense, le falta fósforo, le falta hierro, le faltan cosas para que su, le faltan minerales para que su cerebro funcione bien. ¿Y el tratamiento cuál es, doctor, en este caso? Cuando, primero para hacer el diagnóstico, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico, bueno, uno tiene un diagnóstico de sospecha al principio por los síntomas o por la familiaridad, o si no hay otras condiciones que predisponen, como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome de Down, otras patologías autoinmunes, favorecen la aparición de enfermedad celíaca. Entonces hay unos anticuerpos que son muy orientativos, muy sensibles y específicos, que más o menos que tienen una especificidad del 95%. ¿Qué significa eso? Que si esos anticuerpos vienen positivos, en 100 personas 95 son celíacos. Entonces nosotros pedimos esos anticuerpos y a través de ahí sospechamos, ya con un alto índice de sospecha tenemos que hacer la biopsia de intestino delgado. Y la biopsia de intestino delgado se tiene que hacer en todos los casos porque como es una enfermedad de por vida, hasta el día que el paciente fallece, no hay chance de equivocarse, entonces uno tiene la certeza absoluta, más en la infancia, porque si no, por ahí en la época de adolescente, si uno no tiene certeza, el paciente se revela, el niño, el adolescente. Entonces hay que tener certeza, y es a través de una biopsia de intestino delgado. Así se hace el diagnóstico, bueno, y ahí se confirma. Y el tratamiento es la exclusión de por vida, permanente y absoluta, de gluten. O sea, el paciente ya no puede consumir nada que tenga gluten, nada. Imagínese un kiosco o una salida en Catamarca que no tiene gluten, ¿sí? Sí. Somos altamente farináceos, se come pan, se come tortilla, se come sándwich, fideos, y todo eso tiene gluten. De ahí se saca también la avena, bueno, la avena no es tanto problema porque no somos consumidores de avena ni tampoco de centeno. ¿Y qué pasa, doctor, si esa enfermedad no es tratable o no se la tratan, por ejemplo? Si esa enfermedad el paciente no cumple la dieta, primero el intestino nunca se cura y el paciente va a tener desnutrición no evidente o desnutrición oculta o desnutrición bioquímica, como se llama. Sí. Le va a faltar magnesio, le va a faltar fósforo, le va a faltar y va a andar cansado. A veces los pacientes andan deprimidos también porque le faltan cosas para el cerebro, metabolitos del cerebro, entonces no va a tener una vida confortable. Y si es un niño no va a crecer, va a tener diarrea. Y lo peor de todo de esto es que si uno no cumple las dietas, expone el organismo a esta reacción de antígeno-anticuerpo permanente y entonces aparecen otras enfermedades, como cierto tipo de tumores en el intestino o diabetes. Entonces,